Respirado el aire puro del exterior y eso le había dado nuevas fuerzas. Por eso, en lugar de desanimarse o de traernos pensamientos negativos, nos trajo esperanza. Qué bueno es tener cerca a esos amigos que siempre te animan, sobre todo cuando lo estás pasando mal. Eso fue lo que ella hizo. Se posó en el centro del arca y comenzó a cantar. No importa el precio. Entonces, cuando entendimos lo bueno que había sido Dios con nosotros, comprendimos que nos había salvado de morir ahogados, y no porque fuésemos muy buenos, sino porque tuvo misericordia de nosotros. Poco nos importaba ya si el pavo real era un orgulloso, o si la tortuga era lenta, o si el burro era un gruñón. Lo único verdaderamente importante era que, de algún modo, Dios nos había metido a todos dentro del arca, protegiéndonos del diluvio. Esa fue nuestra salvación y jamás lo olvidaríamos. Y de alguna forma mágica, el burro volvió a ser amable, el ruiseñor dejó de llorar y hasta la serpiente se disculpó con la oveja. Pasados 7 días, la paloma voló por segunda vez sobre el agua, y cuando regresó, traía una hoja de olivo en el pico. 7 días más tarde, la dejé salir de nuevo, y ya no volvió. Entonces supe que había encontrado tierra firme, y mientras daba gracias a Dios con todo mi corazón, de pronto la puerta se abrió y una corriente de aire puro penetró en el arca. Todos los animales se precipitaron hacia el exterior sin poder contenerse, pero antes de ser